que otras tierras donde pueda yo crecer. Voy buscando otros tiempos. Quiero ser. Voy dejando al camino lo que temo perder. No hay más nada que mi andar Thank you.